mi ilusión, sentirte en mis brazos es toda mi pasión. Tus ojos, mi bien, yo quisiera besar y por siempre poderte mirar. Quisiera tan solo una vez poder conseguir la bondad de tu ser y hacer de este amor una historia feliz, una historia de esta pasión. Buscando tu amor te encontré, solo Dios sabe lo que sufrí. Tu amor para mí un consuelo será, la promesa que yo te ofrecí. Quisiera tan solo una vez poder conseguir la bondad de tu ser y hacer de este amor una historia feliz, una historia de esta pasión. Buscando un amor te encontraré, te encontraré. Solo Dios sabe lo que sufrí. Tu amor para mí un consuelo será, la promesa que yo te ofrecí. Quisiera tan solo una vez poder conseguir la bondad de tu ser y hacer de este amor una historia feliz, una historia de esta pasión.